Wariti ati jombali la sayala mumi Junu nyavi tandi Ati jombali la sayala mumi Sini tigi ati jombali la sayala mumi Junu ya bitandi jummi la bando Junu ya bitandi Love. sei giuro che tu la dan festival. Con un solo disco publicado, Baseku Kuyate es ya sin duda uno de los máximos representantes de la música de ese gran país, musicalmente hablando, que es Mali. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Saludos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote en esta edición especial que vamos hoy a dedicar a escuchar la música en directo de Baseku Kuyate y su engoni, un instrumento tradicional de Mali que toca con una excepcional maestría. Basigula, Thank you. My English very, very good. Very nice. Okay. Thank you. Next song. Name Bafulabe Malisa Joe. Thank you.

joka no manone ie malisa jo Thank you! La música en directo de Baseku Kujate, sonando hoy en esta edición especial de Paradiso Folk. Esto es un concierto grabado en la ciudad inglesa de Leeds en julio de 2007. Baseku Kujate proviene de una familia de músicos tradicionales de Mali. Él ha continuado esa tradición familiar convirtiéndose actualmente en uno de los principales embajadores de la música tradicional de allí, de Mali, presentándola prácticamente por todo el mundo y además con una gran aceptación tanto por parte del público como de la crítica especializada. Dentro de su banda le acompaña su esposa, Ami Sako, otra gran cantante de Mali, también con una gran tradición musical en su familia. Allí se la conoce popularmente como la Tina Turner de Mali. Pues vamos a continuar escuchando a Baseku Kujate y su banda de Ngoni, por cierto, el primer cuarteto de Ngonis de Mali. Mas uma yedema, kumunda waria yedema, keme gara ya yedema, kumunda sanu ya yedema, keme gara ya yedema, sana mishi ya yedema, keme gara ya yedema, yeleka soke ya yedema, keme gara ya yedema, kumudi mere ya yedema, kumulo tigi tina yedeko, kumbebe naso. Que me gara ya yelema, furumu sobere ya yelema. Que me gara ya yelema, mudula wari ya yelema. Que me gara ya yelema, tulola sanu ya yelema. Que me gara ya yelema, sana mishi ya yelema. Que me gara ya yelema, yeleka soke ya yelema. Que me gara ya yelema, kuludi bere ya yelema. Samu kulukulu tigit na nyengarebo. Thank you. Thank you. Next song. Bambungunji. Bambungunji. Ça, c'est pas un blues américain, hein. C'est un blues from Segu. Bambungunji, qui est from Segu? Bambungunji, bamananake. Bambungunji, bamananake. Bamana nyake, El sonido de ese instrumento tradicional de Mali, que es el ngoni, tocado magistralmente por su máximo exponente actual, que es Baseku Kouyaté, sonando en directo en un concierto que tuvo lugar en julio de 2007 en la ciudad inglesa de Leeds. Este gran músico, Baseku Kouyaté, ha colaborado desde sus inicios tanto con músicos de su país como Toumani Diabaté, el gran maestro de la cora, o el gran Ali Farka Touré, en su disco póstumo titulado Savane, también con artistas internacionales de la talla de U2 o Carlos Santana. En el año 2007 vio la luz su primer trabajo, Segu Blue, el primer disco dedicado a este instrumento, el ngoni. Con su cuarteto de ngonis fue grabado en la ciudad de Bamako y contó con la excelente producción de Lucy Durán, sin duda toda una garantía de éxito.

fila yaiti di musa fila yaiti di fila yaiti di musa fila yaiti di musa ba goni funi dun dun dun dun dun dun dun dun dun musa ba me dem passa